Señor, tú me has examinado. Mis pasos, tú los conoces bien. Has entendido desde lejos los hilos de mis pensamientos. Has escudriñado todo mi tiempo y mis caminos te son conocidos. Pues aún no está en mi lengua la palabra y ya lo sabes. He aquí, oh Dios, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tus manos. Tal conocimiento es demasiado. Maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo entender. ¿Y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Mas si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí me alcanzará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Pues las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables son tus obras. Estoy maravillado, Dios, y mi alma lo sabe muy bien. He aquí, oh Dios, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tus manos. Tal conocimiento es de